Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. This was a song written by Leadbelly, an amazing singer and songwriter and player and storyteller. And he wrote many, many great songs, and this is one of them. This is called You Don't Know My Mind. ¿Se acuerdan cuando en los 90 uno podía ir al samovar de Rasputín o incluso ir a Luna Park a ver a B.B. King y el blues era una cosa de hombres? Casi no había mujeres escuchando blues. Bueno, aquel que haya ido a Luna Park ayer, anoche, para ver a Hugh Laurie, se da cuenta que cambió un poco las cosas. Realmente fue un recital, digamos, que podría haber pasado a ser un concierto de Luis Miguel. Pero bueno, Luis Miguel mezclado con Robert Johnson. Realmente fue muy bueno el concierto que dio anoche Hugh Laurie, un poco a caballo de su éxito televisivo, haciendo de Doctor House, ¿no? Un doctor que cínico, que le cae muy bien a las damas. Bueno, había muchos gritos, pero hubo mucha música en Luna Park. Realmente no se sentía el frío ahí adentro. Y bueno, desarrolló Hugh Laurie lo que viene haciendo desde hace bastante tiempo, que es demostrar musicalmente su amor por la música de Nueva Orleans, por todo lo que rodea al río Mississippi. Bueno, un homenaje al blues, un inglesito que se enamoró del blues norteamericano. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac, Miguel Vicente? Buenas noches. Natalia Liubarov en la operación técnica, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo en la producción general. Estamos hoy, como todos los sábados, aquí. Bueno, realmente un gran concierto, muy carismático, muy buen cantante, como estábamos escuchando. Sí. Toca el piano, toca la guitarra. Me dijeron que hizo una versión del Choclo al final, ¿no? O una partecita, al menos. Créeme que me fui antes. Podría haber sido un poquito más cauto y preguntármelo antes. Bueno. No, me fui a la hora y media, sí, de la derecha. Lo que yo vi en esa hora que vi fue realmente una banda muy buena, sobre todo el guitarrista Kevin Braid y bueno, y el saxo y clarinete Vincent Henry. Realmente muy buena la banda. Es un actor haciendo música, porque tenía un dominio escénico total, tenía a todo Luna Park en sus manos y bueno, y hace como una especie de ejercicio de estilo de cómo se debe cantar y tocar blues, que tiene sus jeites, como todos lo sabemos. Realmente muy bueno, Hugh Laurie, después vamos a escuchar otro temita de despedida de este bloque, pero hoy tenemos un programa que está relacionado con lo que vi anoche en Luna Park, ya que hubo grandes momentos jazzísticos anoche y hoy va a haber un gran momento jazzístico aquí en vivo. Va a estar Jorge Navarro al piano aquí de la radio pública, que tengo aquí a mi espalda, un piano Yamaha muy bien afinado, como dice cada uno de los pianistas que pasa por aquí, por Flores Negras, junto con el trompetista Gustavo Vergali, juntos Vergali y Navarro. El próximo sábado 16, junto con Luis Salinas, Rubén Rada, Francisco Fatoruso y el percusionista de Weather Report, Alex Acuña, van a estar haciendo reunión cumbre en el Teatro Coliseo. Bueno, un poco vamos a estar hablando de eso con Jorge Navarro y con Gustavo Vergali. Así que, bueno, bastante jazz va a haber aquí en Flores Negras y mucho más. Sí, también vamos a estar hablando del nuevo disco de Acho Stoll. Para quienes no lo conozcan, Acho Stoll es una suerte de agitador del tango actual, es el hombre, el frontman, uno de los frontman de La Chicana, junto a su mujer Dolores Solá, y también es un hombre que ha editado varios discos solistas. En este caso se trata de su tercer disco solista. Canta, compone, escribe letras, su música se nuclea alrededor del tango y alrededor de los géneros criollos, con alguna influencia de rock. Vamos a estar hablando de su nuevo disco. Bueno, decía, anoche Hugh Laurie estuvo en Luna Park y hizo esta canción. Escuchá cómo empieza. Qué tranquilita, Swanee River. Escuchá toda la parte instrumental, el piano ahí de Hugh Laurie y la voz de Hugh Laurie. That's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. Flores Negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. Esta semana que pasó, nos enteramos de la increíble historia, recordamos la increíble historia de Fernando Carrera, que salió libre después de estar 6-7 años en prisión, acusado de lo que se llamó la masacre de Pompeya. Bueno, de hecho, Enrique Piñeiro, el director Enrique Piñeiro, hizo una película de Ratti, Horror Show, en este caso, en el cual, bueno, una serie de testigos falsos lo incriminaron a Fernando Carrera. Bueno, salió siendo inocente, se comprobó que no había tenido nada que ver con la masacre que había provocado un choque, una mujer embarazada lesionado, bueno, una serie de fatalidades, que lo acusaron a Carrera y quedó preso durante 6 años. Fue impresionante. Sí, impresionante. Hoy en una entrevista contaba Carrera ya libre, decía qué importante que fue la película en su liberación, porque a partir de la película es cuando la Corte Suprema tiene en cuenta los pedidos de, digamos, de nulidad y de su liberación, y que fue en eso fue decisivo la película. Sí, bueno, yo vi la película en su momento y realmente uno salía indignado del cine, porque era tan claro lo que exhibía Enrique Piñeiro a modo de prueba y de distintas... los testigos falsos, ¿viste? Era realmente, uno veía que cuánta gente que no, ningún director puso la lupa sobre su caso, debe estar hoy pasándola mal, injustamente. Y de hecho, lo que estamos escuchando es la canción Hurricane, Huracán, de Bob Dylan, que está basado en algo muy parecido al caso de Fernando Carrera. Está basado en la historia del boxeador Rubin Hurricane Carter. Era un boxeador peso mediano que lo acusaron también de un crimen, y ahí se mezcló un tema racista. Bueno, Carter es negro, y bueno, todo el jurado que lo juzgó, que lo condenó, era blanco. Bueno, negro, pobre, la cosa que el tipo estuvo preso muchísimo tiempo injustamente, y Bob Dylan le dedicó esta enorme canción, Hurricane, que habla de un modo, digamos, con un lenguaje prácticamente cinematográfico, habla de este caso, y realmente es conmovedor leer la letra. Yo les propongo que la busquen, porque es realmente un relato literario de Bob Dylan, basado en un hecho real. Por ejemplo, en un momento dice, ocurre el crimen y canta Bob Dylan. Mientras tanto, lejos, al otro lado de la ciudad, Rubin Carter y dos amigos van dando un paseo en coche. Es el favorito para ganar el título de los pesos medianos de boxeo. no tienen idea de la mierda que le está a punto de caer encima cuando un policía los detiene, los manda a la cuneta y le empiezan a pegar. Así es como funcionan las cosas en Patterson, que es donde ocurre el crimen. Si sos negro, mejor no salgas a la calle, a no ser que quieras que tu madre lo lamente. Canta Dylan en este Hurricane, que es un tema gigante. De hecho, salió publicado en el disco Desire de 1976 de Dylan, y en ese momento todos los derechos que obtuvo la canción fueron a parar a Rubin Carter, que se hizo un luchador por los derechos civiles en Estados Unidos. Sí. Y en este sentido uno podría decir cómo a veces las noticias policiales en distintas direcciones han sacudido, ¿no?, un poco a los, y han puesto a escribir a los letristas de diferentes géneros, desde el rock hasta el tango, pasando por otros géneros también. No sé, pensaba, salvando las distancias, el Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Claro. Pensaba en tangos como Pan, como Ladrillo, historias un poco inventadas. Ladrillo está en la cara. Claro, sí, no son casos de gente que fue condenada injustamente, son, digamos, diferentes temáticas, pero de algún modo como la noticia policial, bueno, Bandidos Rurales, el disco de León Gieco, sí, tiene que ver un poco con toda esta temática, aunque en este caso específicamente de Hurricane se trata de un hombre que fue condenado injustamente, como pasó con Carrera. Sí, de todos modos lo que vos decís está muy bien, porque se habla de estar basado en, digamos, Dylan fue cuestionado por su letra desde la justicia, diciendo que no era verídico lo que cantaba, y él se defendió diciendo, bueno, es una canción, sí, finalmente, yo no estoy contando una verdad. Y en un momento tuvo que cambiar una parte de la letra porque si no tenía problemas legales. Bueno, el caso de Bandidos Rurales de León Gieco es muy claro, ¿no? Se basa en todos los mate cocido, en todas las leyendas marginales que tiene la Argentina, y realmente es un disco muy interesante por eso, ¿no? Porque está basado en... Sí, bueno, nadie busca periodismo, digamos, en las canciones. No, bueno, y en el caso de Pam, este tango tan célebre de Celedonio Flores, que hizo, entre otros, hizo Edmundo Rivero, la historia de un hombre que roba por hambre, básicamente. Exactamente. Y termina en la cárcel. Hurricane de Bob Dylan. And their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Hay una versión en español muy interesante de María José Cantilo de este tema, le puso El Huracán, y bueno, todo esto se puede realmente disfrutar mucho en internet. Está la letra subtitulada, está la versión de María José Cantilo, la versión en vivo de Dylan, que de hecho la tocó en 1976 y nunca más la volvió a hacer en vivo, como una especie de diciendo, bueno, esto fue lo que hice por el boxeador Rubin Carter y se acabó, y nunca más la volvió a tocar Bob Dylan. Bueno, 10:22... Estamos en Flores Negras hasta la medianoche. Vamos a empezar a tender un puente hacia nuestros oyentes, querido Miguel Vicente. Con gusto, y tenemos dos líneas telefónicas, como ustedes saben, 4999-8700. Y también a través de un llamado, el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, donde Andrés Casac está subiendo unas fotos realmente muy inquietantes. Y fotos curiosas. En la bueno, web. Aquellos que llamen y se comuniquen, nos gustaría que nos digan su opinión, que hagan preguntas, lo que quieran. Bueno, aquellos que dejen su documento, sus últimos tres números, vamos a estar sorteando la primera antología musical Cancionero Malvinas. Recordemos que el próximo jueves 14 de junio se cumplen 30 años de la caída de Puerto Argentino. Mañana es el Día de la Soberanía, por otro lado. Y bueno, hay un disco que acaba de salir, que lo produjo y lo arregló Emilio del Guercio. Es un disco producido por la Universidad Nacional de Lanús, en el cual participan desde Miguel Cantilo, pasando a Ariel Ardit, Antonio Tarragó Ross, Claudia Puyó, Enrique Llopis, Hernán Lucero, Hilda Lizarazu, Horacio Fontova. Después vamos a escuchar un temita, Lito Nevia, bueno, Raúl Carnota, bueno, un montón de gente haciendo canciones que tienen que ver con la temática de Malvinas, desde la marcha de Malvinas, la famosa marcha de Malvinas, hasta, por ejemplo, Reina Madre o La Hermanita Perdida de Atahualpa Yupanqui. Bueno, estamos sorteando este disco para aquellos que llamen aquí a Flores Negras. Muchísimos discos. Están saliendo. Sí, están saliendo muchos. Y hay algunos que vamos pasando, otros que vamos comentando sin pasarlos. Pero en este caso queremos escuchar una canción del disco que acaba de sacar el compositor y guitarrista y espíritu musical de La Chicana, Acho Stoll, que también tiene su parte solista. Digamos, Acho Stoll junto con su mujer Dolores Sola son los que hacen La Chicana, que es un grupo de tango muy peculiar. Bueno, Acho Stoll también tiene su costado solista. Exactamente, acaba de sacar su tercer disco solista, se llama La Calle del Desengaño, y es un disco donde participan varios invitados. En su disco anterior solista también había invitado a varios cantores y músicos. Están entre otros Cucuza Castielo, Manuel Moretti, Palo Pandolfo, Antonio Viravent, Pablo Dacal. Y lo que hay que decir de Acho Stoll, que realmente su música gira alrededor del tango, sin estar, digamos, anclada en el tango, sino que gira, digamos, alrededor del vals, alrededor de aires de folclore, alrededor de la canción urbana, escribe canciones, canta canciones, lo hace muy bien. Y realmente, en un momento en el cual dentro del tango se está hablando tanto de una nueva poética, uno podría decir que él fue uno de los fundadores, en algún sentido, porque desde hace 15 años viene escribiendo sus canciones, tiene, digamos, ya varios discos en su haber con La Chicana, donde muestra su escritura, y es un disco donde escribe, donde las canciones están muy bien, están desarrolladas, son casi todas de su autoría. Algunas son de Alorza, quien fuera líder de la Guardia Hereje, que murió hace unos años. También hay un tema de otros invitados. En fin, bueno, es un disco que vamos a presentar un tema del disco. Sí, vos decías Alorza. Son todos temas de Acho Stoll, excepto dos que son de Alorza, sí. Que vos decías era el cantante de La Guardia Hereje. Murió Alorza muy joven, tempranamente. Es uno de los pequeños mártires, digamos, de la nueva camada del tango. Él y el otro, el de Buenos Aires Negro. Sí. Que no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, después lo buscamos. Pero son parte de esa camada de la década del 90. Que de algún modo le dieron un tinte un poco más callejero al tango y siempre también viniendo quizás de un lado más rockero. Bueno, decíamos, hace de Alorza un tema que es buenísimo, que lo canta Cucuza Castielo, el gran Cucuza Castielo, que llegó a ser back de Argentinos Juniors, llegó a jugar al fútbol, un gran jugador de fútbol, Cucuza Castielo, un hombre de Villurquiza, un hombre que suele tocar en el bar El Faro. Bueno, hace esta canción de Alorza del disco de Acho Stoll, No es posible un mundo mejor con árbitros bomberos. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Pero vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón. Señor juez, no fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro. Si se tiró, no lo tocaron. Y es que venimos de tan lejos, alentar papelitos en las manos, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los diez, coraje con bravura, y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos para alentar papelitos en las manos, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar ni inventar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Concha de tu madre. Y es que nos vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en las manos, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Hola muchachos, les habla acá Diego de Cid Campeador. Hoy que está fresquito, tenemos chorizo de campo, tenemos queso de cabra, pan casero y flores negras, el humor. Un gran abrazo para todos. Bueno, un oyente que se comió un payaso, muy lindo, muy lindo. Muy bueno, bueno, muchas gracias. 10:31 de esta noche fresca, estamos todos muy contentos, ¿no?, con el triunfo de Argentina contra Brasil, francamente, qué partidazo. Qué partidazo, ¿no? Qué bueno verlo a Messi. Qué muy lindo cuando hace esos diagonales, esas diagonales de derecha a izquierda. Y todo era lindo, era lindo ver en la cancha la selección de Argentina contra la selección de Brasil, los colores. Fue lindo ver el segundo gol de Messi, no el más lindo, el segundo, sí. Que era como una especie de déjà vu del gol de Caniggia contra Taffarel en el Mundial 90, ¿no? El mismo arco, el mismo modo de eludir al arquero, nada más que en el caso de Caniggia enganchó con la pierna derecha y definió con la zurda. Sí. Y aparte un partido lindísimo. También blancos, cortos blancos, sí, como cierto. En el Mundial, como en ese partido del Mundial 90. Y un partido muy entretenido, con muchísimas situaciones de gol. Increíble. No sé quién dijo, un relator dijo, bueno, Savera lo dijo, un partido ideal para los Yankees. Sí, que les gusta, viste, claro, toda la cosa heroica, los cambios de resultado, iba ganando Brasil, iba ganando Argentina. Estamos hasta la medianoche, eso a las 11 van a estar aquí en el estudio, en el piso, Jorge Navarro al piano, Gustavo Bergali a la trompeta. Le quiero agradecer a mi amigo Pedro Gamarnik, que me recomendó el disco Navarro con Polenta. Lo escuché, un discazo. Vamos a estar hablando de ese disco de Jorge Navarro, en el cual, por ejemplo, abre con el tema Black Dog, Perro Negro, de Led Zeppelin. De los 70 es eso, ¿no? 77. Con Minichino en batería y percusión, un disco, Ricardo Leu en guitarra, muy muy interesante, porque uno tiene muy identificado a Jorge Navarro con un jazz más clásico, ¿no? más relacionado con el swing, y ahí, digamos, es un jazz rocker total, Jorge Navarro. El sí. Otro Navarro. El otro Navarro, es un Navarro, vamos a hablar de eso con Jorge Navarro, que por otro lado está, además de esta juntada que... de la cual vamos a estar hablando con Rada, Salinas, Francisco Fattoruso, Alex Acuña, además de Bergali y Jorge Navarro, está presentándose durante todo junio en Clásica y Moderna con Chico Navarro. Sí, y entre tantas otras aristas que tiene su carrera, hay que recordar que durante muchos años hizo un dúo de pianos con Babi López Furt, Jorge, claro, Navarro, tributando, me acuerdo, que era un espectáculo que se llenaba todos los martes en el Teatro Avenida, tributando a Gershwin. Totalmente. En los años 90. Sí. Bueno, tenemos una sección que es la recomendación del chef, que es un artista que nosotros decimos, bueno, ¿qué canción te gustaría que pasemos en Flores Negras? Bueno, y como no nos vamos en chiquitas, tuvimos la oportunidad de ponerle un micrófono a Gal Costa para que nos pida una canción, y la canción no podría haber sido más apropiada, ya que se trata de alguien que mañana cumple 81 años. La recomendación del chef. Olá, eu sou Gal Costa. Eu quero pedir uma canção em homenagem ao aniversário do meu grande mestre João Gilberto, uma canção cantada por ele, chamada Insensatez. Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor pecado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Coração, quem nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche. Por la radio pública. Tras su manto de neblinas, no la hacemos de olvidar. Las Malvinas argentinas clama el viento. Aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el consuelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal. Ahora la voz de Emilio del Guercio, antes la voz de Horacio Fontova, La Marcha de Malvinas, en la que abre este disco a pedido de la Universidad Nacional de Lanús y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, que justamente le pidieron a Emilio del Guercio que hiciera un disco en homenaje a los caídos. Y bueno, el próximo jueves 14 de junio es la fecha del fin de la guerra, es también de algún modo la fecha del fin de la dictadura, una de cal, otra de arena. Y bueno, queríamos recordar este momento, que además tuvo una repercusión muy grande en lo que fue la música argentina. Todo el conflicto bélico tuvo fue un gran empujón a, por ejemplo, el rock argentino, que pasó de ser una música contracultural de un gueto a ser algo así como la música oficial, primero de la dictadura y después ya con el alfonsinismo fue el momento de gran esplendor en que se empezó a exportar y empezó de algún modo la industria del rock argentino. Sí, y coincidió con grandes momentos creativos de los próceres del rock, ¿no? Como por ejemplo Luis Alberto Spinetta, que en el 82 edita Kamikaze, con Charlie, que va a editar en 1982 también su primer disco solista, Yendo de la Cama al Living, y va a terminar su ciclo con Serú Girán, No Llores por Mí Argentina, en la despedida en vivo, en el 82, de su último concierto. En el 82 va a ser el Barrock, a fin de año también, de varias jornadas, que va a quedar registrado en unos discos. Bueno, la avanzada de los rosarinos en Buenos Aires va a ser fundamental en este año. No solamente dentro del rock se cocinaba algo interesantísimo, también dentro del tango, también dentro de otros géneros como el folclore. Cuando uno piensa que durante la guerra de las Malvinas se juntaron dos leyendas del tango, como por ejemplo Astor Piazzolla y su quinteto, se volvió a encontrar con Roberto Goyeneche y la famosa historia de Goyeneche en Cambalache, cambiando un fragmentito de la letra e incorporando a Thatcher dentro de Cambalache. Sí, de Cambalache, otro de los acontecimientos. Realmente es un año apasionante para volver, para analizar en retrospectiva y para ver desde una perspectiva cultural qué fue lo que estaba ocurriendo. Sí, sí. Y el instante exacto de este otoño del 82 era realmente un bajón total. O sea, era muy feo todo lo que está pasando. Un país en guerra, digamos, es una frivolidad, pero bueno, Argentina queda fuera del Mundial 82, donde había ciertas expectativas, era el primer mundial de Maradona. Y en esa especie de otoño del 82, un otoño glacial, feo, militar, apareció la nueva trova. Vos decías, son 30 años de la nueva trova rosarina, la trova rosarina, perdón, que empieza a, digamos, a profundizar esa especie de melancolía y le da otro contenido a la música que estaba escuchando. Le empieza a dar más contenido social, paisajístico, más melancolía. Bueno, estamos hablando de un movimiento que vino de Rosario alrededor de la figura de Juan Carlos Baglietto, pero que incluía un montón de compositores, de los cuales podemos mencionar a Fito Páez, a Lalo de los Santos, Rubén Goldín, sí. Adriana Bonicio. Bueno, justamente Silvina Garré acaba de sacar un disco flamante que se llama Trovas Rosarinas y homenajea a todo este movimiento que ella encarnó. Fue la figura femenina, de algún modo,

llenando de sol la noche. Con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida. Con su fe, su fantasía, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado. Bueno, decíamos 82, esto es un concierto en vivo en Obras de diciembre 82. Alejandro del Prado aparece como invitado de Lito Nevia y los músicos del centro para presentar quizás su mayor éxito, el mayor éxito de del Prado, Los Locos de Buenos Aires, en Obras, el que era el templo del rock, bueno, de aquel año en el cual pasó de todo en Argentina y bueno, ya... La dictadura en retirada, ya se empezaba a respirar otro aire y un poco esta canción habla de eso también. Queríamos recordar, el jueves es 14 de junio, que es el día de la rendición, de la caída de Puerto Argentino y del fin de la guerra. Así que queríamos comentar un poco el paisaje sí. musical de aquellos años. Y hablando de la relación entre cultura y Malvinas, hay una película que se está dando, es un documental en realidad, que se está dando en cable, se repite bastante, que se llama Notas Nuestras, que es un documental sobre, que pone el foco en un excombatiente de Malvinas, un excombatiente que se llama Sergio Delgado. La película durará una hora y es buenísima, porque lo que hace es reconstruir la historia de él, digamos, poniéndole la cámara, así una cámara fija, y contando, fue uno de los chicos, uno de los conscriptos que peleó en Monte Longdon. Ajá. Realmente quedó muy herido, muestra en la película, casi pierde parte de una pierna, después de muchos años de recuperación pudo volver a caminar, y lo que hace es salir del foco del patrioterismo y, digamos, habla de la perspectiva de un pibe que tenía 18, 19 años cuando estuvo en Malvinas, y cuenta, digamos, con una mirada casi de chico, cómo las bombas en ese momento, entre los que eran combatientes, hablaban de que les hacían acordar, no sé, a cosas que tenían que ver con los dibujitos animados. O sea, pone el foco de que eran chicos los que combatían. Es realmente increíble el testimonio de este excombatiente que se llama Sergio Delgado, y la película está muy bien, se llama Notas Nuestras y la están dando bastante en cable, en Encuentro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un oyente llamó y nos dijo que, bueno, mencionamos lo del blues, que era una cosa, entre comillas, de hombres en los 90. Bueno, estaban las Black and Blues, es cierto, que protagonizaron un gran fenómeno. Recordemos que los 90 fueron los años de que venía B.B. King, Albert King. Nunca tuve tanto blues. Nunca tuve tanto blues. Un tema que reflejaba un poco todo ese paisaje. Memphis vendía muchísimo. Bueno, yo mencionaba las noches del samovar de Rasputín ahí en La Boca, que si bien era algo un poquito marginal, se llenaba todas las noches. Había estaba una bohemia. Por ahí siempre Pinchesky dando vueltas. Jorge Pinchesky, Alejandro Medina tocando. Bueno, es una broma. Yo creo que básicamente sí hay más hombres que frecuentan el ambiente de blues, pero bueno, sí, claro, las Black and Blues eran buenísimas. Bueno, están ya aquí en el estudio Jorge Navarro y Gustavo Vergara, y vamos a estar conversando con ellos de todo un poco, pero también básicamente de la reunión cumbre que ocurrirá el próximo sábado en el Coliseo, que los reúne a ellos dos, más Luis Salinas, Rubén Rada, Francisco Faturuso y el gran Alex Acuña. Vamos a ver si también hablamos con Alex Acuña por teléfono y si tenemos algún testimonio de Rada. Vamos a pasarla bien piano y trompeta aquí en Flores Negras. Bueno, hay muchos conciertos. La gran semana es la otra, la de semana del 15, 18. Va a estar Jaime Ross, va a estar Gal Costa, hay de todo. Ahora, esta semana hay un concierto que no fue muy promocionado, que quiero destacarlo. Aquel que pueda, vaya, porque realmente es una gran artista. Estoy hablando de Cristina Branco. Es una cantante de fado, es portuguesa. Y bueno, tiene muchísimos discos. Ya es joven, pero tiene ya como 4 o 5 discos. Ha hecho unas versiones maravillosas de temas de Chico Buarque. Y ahora tiene un disco nuevo que se llama Cronos. Cristina Branco, es realmente... Sí, es buenísimo. No vienen tantas fadistas. Y cuando vienen, generalmente vienen buenas. Sí, es de Mafalda Arnaut hace poco. Bueno, hay que decir, Cristina Branco estuvo en otras oportunidades en Buenos Aires con mucho público, presentándose en el Alvear. Me acuerdo de ese concierto, presentada por la Embajada de Portugal. En aquella ocasión venía a presentar otro disco. Y realmente es una de las más exquisitas cantantes de fado que hay en la actualidad. Debe tener 30 y pico, Cristina. El miércoles 13 en La Trastienda, Cristina Branco va a presentar su último disco, Cronos, cuyo track 3, Bomba Relogio, suena así. Feito tico-taco faz no corpo todo um baque. vallita, que no aprovecho, que me mueve tu nada, y si un amor pasaba esta guita, que vallita. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Ya llegó nuestro invitado, con un maletín de novedades. La entrevista de la noche, en Flores Negras. Viernes y miedo te paraliza. Thank you. Estamos escuchando el piano de Jorge Navarro, hace un ratito la trompeta de Gustavo Vergali. Bueno, son nuestros invitados de lujo de hoy. Vamos a estar hablando de todo con ellos dos. Este disco fue grabado en tiempos de Rubén Bondoni, en Notorious, gloriosos tiempos, yo los observo ahora, en el 2004. Bueno, algo de esto se va a escuchar el próximo sábado en el Coliseo, pero más Luis Salinas, más Rubén Rada, más Alex Acuña y más Francisco Fattoruso. Bueno, aquí tenemos a Navarro y Vergali. Bueno, ahí está, Gustavo está todavía con problemas de atril. ¿Cómo te ha querido Jorge Navarro? ¿Cómo estás, Mariano? Encantado de verte, tantos años, ahora, tanto tiempo sin verte. Ahora saludamos a Gustavo, que está ahí luchando, sí, está ocupado, con su trompeta. Sí, él siempre está ocupado. Escúchame, vos no parás, pará un poquito. Estás haciendo un desastre en Clásica y Moderna con Chico Navarro, sí, todos los viernes. Es verdad, nos dieron a elegir. Luna Park, Cancha de River o Clásica y Moderna. Creo que elegimos bien porque nos quedamos con Clásica y Moderna. Me parece que era más la escala para nosotros. Pero... Ahora, no, pero tranquilamente, digo yo, una trastienda, ¿no? No. Una, No, no, pero no es el, no, no, no, no, no es el espíritu. No es el espíritu, no es el espíritu. El hecho de tener la gente como está ahí es una cosa muy íntima. Y muy cara. Y muy cara. Y entonces, porque nosotros somos muy caros. Entonces, esa. No, es un chiste. Pero quiero decir, tiene que ser en un ambiente, es como el living, ¿viste? Clásica y Moderna como es. Por empezar, no hay escenario. Entonces todo el mundo está al mismo nivel. O sea, no hay escenario, no hay artista en ese sentido, el artista y el público. Sino que es como si, che, toquen algo en una, ¿viste? En tu casa, en una fiesta. Entonces, tanto es así que hay veces que yo estoy tocando el piano y hago así con el brazo y le puedo pegar a alguien en la cara, ¿viste? Porque es increíble lo cerca que está la gente. Pero eso le da una cosa de calor muy, sí, muy, sí, especial. No, la es gente ideal para escuchar música en ese lugar. Además la gente se mete, ¿viste? En el medio y establecemos un contacto muy, muy lindo, simpático. Nosotros lo pasamos bien, nos divertimos mucho. Chico volvió a tocar la batería después de 40 años, cosa que no hacía. Qué bueno. Él empezó como baterista. No, es una casa amiga, sí, es una casa amiga. Bueno, siempre estamos muy agradecidos a Ana Alvarellos. Una divina. Gustavo Vergali, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Qué placer tenerte de nuevo aquí en un estudio de radio. Después de tanto tiempo, recordamos con Andrés que estuvimos, me parece, en los años de Radio Mitre, ¿no? En la DM. Sí, exactamente. Conversando de tu historia, sí. Ah, mira, vos, no me acordaba. Bueno, gracias por venir. Bárbaro, es un placer estar por acá. Claro. Ahora, que lo que todo el mundo pregunta de esta llamada reunión cumbre, que en realidad es una juntada de amigos, ¿no? Es, digamos, ¿qué los une, no? Porque son tan diferentes sus temperamentos artísticos. O son, no sé si tan, son diferentes. Bueno, no solamente somos muy diferentes, sino que muchos de nosotros nunca hemos tocado juntos. Y va a ser toda una experiencia. Pero lo que ocurre es que todos nosotros tenemos un denominador común, que en el jazz se dice swing, ¿no? Entonces, cuando existe el swing, nos emparenta, que es lo fundamental del jazz, es el swing. Entonces nos emparenta, y a partir de ahí podemos crear cualquier cosa encima del swing, ¿no? Claro. Esa es mi opinión. Yo la otra vez hablaba por teléfono con Jorge, y ignorante, yo le digo, ¿y vos qué tenés que ver con el jazz rock, con Weather Report? Y me dice, yo le formé el primer grupo, a Alex Acuña se lo formé yo, y además tengo Navarro con Polenta. Ahora entendiste por qué te decía. Y entonces me fui a escuchar Navarro con Polenta, claro. Y es un disco increíble. Claro, es un disco de fusión. Son muchos años, 77. Porque, claro, porque en ese momento que yo volvía de Estados Unidos, eso era lo que se tocaba y lo que se escuchaba. Es que Corea tenía el Return to Forever, se creaba el Weather Report, claro. Mahavishnu, toda esa década era cosa. Si vos no tocabas eso, estabas fuera. Claro, uno te tiene más como alguien más del swing y de la melodía. No sé si de la melodía, del jazz podemos decir, pero fíjate que todos estos músicos que te nombré también venían del jazz y ahora siguen tocando jazz. Fíjate, Corea acaba de tocar hace dos días acá. Sí, vienen todos de Miles Davis de algún modo, ¿no? Sí. Pues, no, bueno. No, es más atrás todavía. Es de Louis Armstrong, ¿no? Nuestro dios, Jorge mío. Creo que de todos los músicos de jazz del mundo. Todos los músicos de jazz del mundo. Entonces, es el Mesías que fue mandado a la Tierra para enseñarnos el camino, ¿verdad? Eso. Claro. Un elemento en común que yo puedo encontrar entre bueno, ustedes dos, Salinas, Rada, Alex Acuña y Francisco Fattoruso, el hijo de Hugo, bajista, él, un gran bajista, uh-huh. Es que todos hacen un jazz que de algún modo tiende un puente hacia el oyente, hacia el espectador. No es ese tipo de jazz un poco encriptado, un poquito narcisista. Me parece que todos tienen una actitud de compartir la música. Tocar para afuera se llama eso. Tocar claro, para afuera. Claro. Pero aparte va a tener ingredientes latinoides también de la música bueno, latina. Claro. Va a ser una especie de Latin jazz mezclado con un poco. Estamos hablando de dos uruguayos, Rubén Rada y Francisco Fattoruso, un peruano, Alex Acuña. Y bueno, Luis, que es un latinoide tocando, total, ¿no? Bueno, total. Ahora, además de ser blusero y tanguero y folclorero, de todo, ¿no? Pero bueno. A diferencia de Gustavo, yo toqué con todos. En diferentes momentos de la vida toqué con Rada, ¿te acordás que? Bueno, vos tocaste con Rada, sí. Gustavo. Sí, también. Pero yo con Rada toqué en el 70, ¿te acordás la banda? Aquel grupo con Benny Zaguirre, con Baraj, que con Cerábolo. Que era un grupo que hacíamos mayoritariamente los temas de Rubén, pero también había standards. Y algún tema, mirá, yo que no compuse nunca nada, compuse dos temas en mi vida y la banda tocaba los dos temas. Bueno, obviamente invitamos a todos, pero la agenda es complicada. Sí. Entonces tenemos a Rubén Rada, lo tenemos en audio. ¿Quieren escuchar lo que dice Rubén Rada de ustedes, digamos? Escuchen. A ver. Bueno, mis tres amigos, Salina, Bergali, Navarro, que sé que están ahí escuchándome, son perros a los cuales yo le enseñé a tocar muchas cosas. Va a estar también en el concierto Alex Acuña. Alex Acuña, un baterista maravilloso, más que baterista, un gran músico, ¿no? Porque hay bateristas que tocan bien la batería, pero es un músico que toca de todo y como los dioses. Y también va a estar Francisco Fattoruso, el más chico de los Fattoruso, que es un bajista excelente, que vivió muchos años en Estados Unidos, que aprendió mucho y que nos va a dar una musicalidad increíble. Y voy a estar yo, y la idea de la gente piensa que va a ser un concierto de jazz. Sí va a ser un concierto de jazz, pero el jazz va a ser el motivador de la cosa, pero vamos a tocar candombe, vamos a tocar con Salinas, voy a tocar unos tangos, Bergali toca en la trompeta, creo que Arrabal Amargo, la trompeta, toca una melodía increíble, improvisa sobre eso, quiere decir que se usa el jazz como motivación. Como disparador, pero es un concierto de jazz, sí, pero un concierto de música más que nada, donde nos juntamos cinco tipos totalmente diferentes para hacer algo, porque Salina no tiene que ver con Navarro, ni Navarro con Salina, y Alex Acuña tendrá que ver un poco conmigo por la percusión, pero Francisco Fattoruso viene de otra corriente, y así que nos vamos a divertir muchísimo. Nos vamos a divertir muchísimo, sí. Lo último que dijo Rubén Rada, que bueno, él refería a ustedes tres, porque en principio estuvo invitado Luis Salinas y Avenir, pero al final tenía que tocar. Concierto, claro, tenía que tocar. Además quiero decirte que todo lo que dijo es mentira. Sí, yo sabía... lo único cierto que dijo es que él nos enseñó a todos nosotros, eso es verdad. Le debemos todo lo que ¿Vos somos tenés, Gustavo, a Rubén Rada. Que tocar, ensayar, Arrabal Amargo? No. Yo sabía que una de las declaraciones así de él iba a ser el comienzo de nuestra enemistad. Estaba seguro de esto. No voy a tocar Arrabal Amargo. El día que me quieras. Es el día que me quieras. Ahora, Jorge, ¿por qué son infrecuentes estas reuniones? Vos hablabas de la banda y ahora, digo, este tipo de reuniones donde hay tantos músicos, digamos, sobre el escenario, con cada uno con su trayectoria como solista. Digo, ¿es muy difícil armar este tipo de reuniones? No sé si es muy difícil, porque por lo pronto yo creo que nadie se lo propuso. Cada uno está en su cosa, Luis está en su proyecto, Rubén en su proyecto, que con mucho éxito, por suerte, que bien se lo merecen los dos porque son tremendos músicos. Gustavo en su proyecto, viajando muchísimo porque él está a punto de irse de nuevo a Suecia, es más sueco que argentino prácticamente. Claro, claro. Pero el hecho de juntarnos no es una cosa que nos juntamos para algún propósito. Esto es como una invitación a comer, ¿viste? Cuando te encontrás con amigos y decís, che, vengan a casa, vamos a hacer un asadito. ¿No? O vamos a tomar un café, una cosa así. Sí. El propósito de la juntada esta no tiene ninguna connotación, porque el grupo toca dos días y se disolvió. Uh-huh. Ese es un grupo que se junta para tocar dos noches. Ni se va a grabar, ni se está promocionando un nombre, porque el grupo no tiene nombre. Es simplemente eso, una reunión de amigos que se quieren, que se admiran sinceramente, pero con mucho respeto y mucha admiración, pero con mucho cariño y mucha diversión. Como decías vos, Mariano, somos todos de tocar para afuera y de demostrar nuestras nuestros sentimientos. Yo te aseguro que yo creo que estos dos conciertos van a ser más que conciertos, un happening. Qué bueno. Te lo digo en este sentido, en el sentido divertido, porque vos sabés lo que es Rubén arriba de un escenario. Yo soy muy payaso también, a mí me encanta. Alex es un tipo muy extrovertido también. Estamos tratando de ubicarlo, a ver si podemos hacer un toque telefónico sería, con él. Sería maravilloso. Entonces yo creo que van a surgir cosas en el escenario que, imagínate, nunca hemos... Este grupo va a sonar por primera vez en Rosario, el viernes, y acá en el Coliseo. Bueno, pero esto no quiere decir que si las cosas salen bien y hay entusiasmo y nos quedamos motivados, no se pueda volver a repetir en otras partes del país o en otros lados. Porque si las cosas salen, ¿por qué no? Es lo que yo le decía a Jorge. No, lógico. Claro. Las puertas están abiertas siempre. Es una primera experiencia. Productores del país, a ver si... ¿Quieren escuchar un poquito más de Rada? Yo no quiero, no. ¿Qué recuerdos tenés, Negro, de la banda? La banda fue el grupo más importante con el cual grabé aquí en Argentina, ¿no? Fue el que me abrió el camino. Yo recuerdo que en la rural, de ahí la calle Santa Fe y Sarmiento, ¿no? Puede ser. Estaba tocando León Gieco. Y León Gieco tenía que terminar el show él. Y tocó él antes. Y cuando terminó dijo, los dejo en lugar de uno de los artistas más grandes del Río de la Plata. Y me dejó a mí. Y ahí fue que me hice famoso cantando Calle. Taran, taran, taran. Se fue todo el mundo. Y a 15.000 personas cantando Calle. Me regaló el público. Así que le agradezco a León. Siempre comento eso, que León me regaló el público, es un tipo maravilloso, un gran corazón. Estuviste el sábado pasado presentando el álbum triple en el Ateneo y bueno, tenés listo un nuevo disco de canciones nuevas, de pop. Un disco que se llama Amoroso Pop, que no sé si la compañía se anima, pero salgo, y a vos también te iba a asustar, salgo con los labios pintados de rojo. Porque el pop, a mí de todo, ya lo hizo Charlie con ese disfrazó de mujer en aquel disco, y paso por todas las corrientes de pop. Según Matehuey, ¿conoces a Matehuey, no? Cecilia, que es la que trae todos los grupos de jazz, dice que es un disco de psicodelia, porque pasa por el pop negro, por todas las corrientes del pop. Hay rock and roll, hay pop, hay twist, hay baladas románticas tipo Barry White, hay baladas tipo Bee Gees, pasa por toda la onda del pop. Y son 16 temas. Para la compañía me dijeron que era muy largo el disco, pero yo digo, para mostrar todas las corrientes del pop y todo lo que pasó con la música de pop, hay que tocar la música disco, pasa por todas las cosas, inclusive con el reggae que toca Sting, que es inglés, pero no toca el reggae Bob Marley, pero es una música pop. Lo escuchás a UB40 y no es reggae, es pop. Reggae pop, digamos. Gracias, Negro. Muchas gracias, te felicito muy bien. La. siento en una rama y lloro de dolor. A veces me pregunto por qué te quiero yo, si todo lo que dice me llena de dolor. Me despido de las flores, me despido de su olor, pero nunca me decido a decirte adiós, amor. Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós, amor. A decirte, adiós, amor. Ta la la la la. Vamos a decir algunos de los piropos que estamos diciendo fuera de aire en el aire, ¿no? Qué, qué genio, qué Rada. Ah, sí, que no escuche, espero que no esté escuchando este, este programa, porque si no se va a creer, no sé es, qué. Es que él lo sabe, pero bueno, sí, como sabe, decíamos, claro. ¿No? Se ha grande, optado por hacer lo que él Rubén es un quiso grande. Y quiere, y no es tomarse muy en serio precisamente la cosa. No, absolutamente, creo que lo importante es no tomarse en serio, y eso es lo que Rubén no hace. Pero Rubén sufrió una cosa acá en la Argentina, que fue que, este, creo yo, ¿no? Que fue que él hacía cosas en serio, pero no podía vivir de eso. Entonces él se quejaba de que no tenía entrada económica como necesitaba para él y su familia y sus hijos. Y Gustavo iba a tener que empezar a escribir otras cosas para ganar dinero. Para salir. Entonces eso lo obsesionó mucho. Lo obsesionó, hasta hace muy poco tiempo. Claro, lo bueno, obsesionó mucho. Bueno, es uno de los pocos artistas que lo dice esto que vos estás diciendo. De hecho, hace poco sacó un par de discos producidos por Cachorro López y él decía que estaban producidos por Quechorro López y Rubén Roba. Pero se toman así y dicen, no, con este disco me compré un departamento. Claro. Entonces ahora, lo dice, eso es muy claro, pero, maravilloso. Pero Rubén tiene una personalidad que en alguna medida no le viene bien para una cosa y no le viene bien para otra cosa, que es que él mezcla lo serio con el humor. Y la gente acá no le sabe percibir eso, sino que o estás en serio o sos un humorista. No podés mezclar las dos cosas porque te desdibujás. Y él se desdibujaba, porque él hacía, por ejemplo, hacía los conciertos en obra, con Candombe, con Montevideo y todos esos temas que había compuesto, que era una barbaridad. Entonces los rockeros lo empezaron a tomar en serio. Pero él hacía monicotadas en el escenario porque él es así, como decíamos. Claro, claro. Y entonces los tipos, esa imagen no, le, sí, sí, no les cuajaba, ¿viste? No olvidemos. Bueno, lo mejor y lo peor es eso, lo que tiene. Eso es lo que debo decir. Porque el humor no puede parar con el humor. Pero no es malo eso. No, a mí me encanta el humor. Fíjate que con Dizzy Gillespie pasó exactamente lo mismo en Estados Unidos. A Dizzy lo criticaban porque Dizzy bailaba y porque Dizzy por ahí salía corriendo del escenario, se metía bajo el piano, hacía esto, lo otro. Dizzy lo hacía porque lo sentía y porque se divertía. Claro. Y era auténtico. ¿Dónde está escrito que para tocar música hay que ser un tipo adusto, serio, cara de sufrimiento? Cara, ¿no? De que, ay, cómo me cuesta esto. Si en realidad no nos cuesta nada, es decir, no es ningún esfuerzo, estamos haciendo algo que nos gusta, que nos encanta y nos estamos divirtiendo. Bueno, ¿tienen ganas de tocar algo? Pero sí, como no, pero quería agregar una cosa más a lo que dice Jorge. Y no sé. Eso tiene, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero hay gente que no le cae bien eso. Y por el ejemplo, problema de la gente. A Parker no le gustaba que Dizzy hiciera manigotadas, a Charlie Parker no le gustaba que Dizzy hiciera manigotadas detrás de los solos de él. Y ese fue el problema que hizo que se separaran. Parker no quiso tocar más con él, claro. Por eso. Vos fijaste hasta dónde llegó eso. Pero él siguió. Yo creo que, como dice Navarro, el problema era de Parker. Claro, el problema era de Parker. Y ahora, Cab Calloway lo echó de la orquesta. Era uno de sus mejores músicos. Y lo echó, porque mientras Cab Calloway, el otro cantante, no me acuerdo, no importa, cantaba, y Gillespie atrás hacía unas monigotadas que la gente moría de risa. Ahora, ¿qué pasa con lo económico? No puede ser. Digo, ¿qué pasa? Y yo tengo mucha guita. Rubén Rada, como decía recién Gustavo Vergari, cuando se puso a hacer música entre comillas, ¿no? Un poco más fácil, vendió más discos. Por supuesto. ¿Qué ese pasa tema con esa actitud? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que, bueno... Y mirá, todo depende de cómo es uno, ¿no? Hay gente que eso no lo haría nunca y sigue en la de él y se muere de hambre y así se mueren, o no. Piazzolla renegó durante años, bueno, de aquella, bueno, famosa foto que estaba con el Fungi, ¿no? Sí. De Puerto Rico. ¿Sabes lo que pasa? Hay un dicho que dice: persevera y triunfarás, ¿no? Y más si vos sabés que lo que estás haciendo es bueno. Si vos crees fundamentalmente y esencialmente lo que estás haciendo, jugátela. Pero hay gente que no es así. Y no por eso vas a dejar de lado, digamos, decir que él no es talentoso. Al contrario, Rubén es un tipo muy talentoso. Te cuento una anécdota chiquitita. Quiero escucharlos también, ¿eh? Que, bueno, sí, me la contó Ignacio Berroa. Resulta que Ignacio Berroa fue un baterista cubano maravilloso de jazz, que es uno de las leyendas del jazz en Estados Unidos hoy en día, la batería. Tocaba con el quinteto de Dizzy Gillespie los últimos 10 años. Entonces, tocaban los mismos temas. Entonces un día Ignacio Boy le dice: Dizzy, ¿por qué estamos tocando? No podemos tocar otros temas. Vos que tenés tantos temas maravillosos, que tenés un repertorio en inglés. ¿Sabés lo que dijo Dizzy? Dice: Ignacio, vos te tomás la música muy en serio. Claro, yo tengo esta teoría y es muy corta, y agarrá la trompetita y vamos a tocar. Yo tengo esta teoría. Rada es tan sincero cuando hace los temas en joda como cuando los hace en serio. Sí, claro. Porque a él le divierten las dos cosas. Totalmente. Y sí, entonces sí. No se está vendiendo, no está haciendo comercio. Él está tratando de vivir de la música, pero es sincero en todas las formas que hace. Es que cuando lo hace, lo dice. Exacto. O sea, eso es. Jorge Navarro, Gustavo Vergara. Dale. A mí me han dicho que lo que va a ocurrir el próximo sábado en el Coliseo no tiene ensayo, no tiene nada. Vamos a ver si es tan cierto. Bueno, va a tener. Pero mientras ustedes se acomodan, decime, Miguel, las vías de comunicación. El 4999-8700. Y también desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Bueno, y por supuesto en Facebook hay muchísimos mensajitos, ahora los vamos a decir. Es Flores Negras en Radio Nacional. Estamos con Jorge Navarro y Gustavo Vergali. Vamos a escuchar un poquito de jazz o tango, no sé. Thank you. Muy bueno, Vergara y Navarro, muy bueno, muy bueno. Bueno, esto sí se va a escuchar el sábado en el Coliseo. Vengan, vengan, vengan, siéntense. Este es el arrabal amargo que les decía. Rada mutó en el día que me quiera. Muy bien, ¿eh? Bueno. ¿Vos qué decías? ¿Qué te pasa con los agudos de Vergara? Lo banco, Vergara. ¿Viste? Todavía los hace, ¿eh? No, es verdad, sí, está bien. Me sorprendí. Bueno, muchísimos mensajes. Bueno, estudiando, ¿no? No, bueno, pero con semejante pianista. Sí, sí, vamos a poner una florería, me dicen. Que... Y bueno, no, él, flores no me tira. Me tira el arrabal amargo, yo le tiro flores. Bueno, Karina Anisiman, hola chicos. Me contó hace tiempo Horacio López, que tocaba con Rada, que el tema Ayer te vi se lo dedicó Rada a él cuando estuvo muy enfermo. No sabía eso. Yo tampoco. Gran canción, gran candombe. Bueno, gracias Patricio Cuando Horacio estuvo enfermo. Sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Gracias Patricio Féminis, que también nos dice hermoso el programa, nos manda un mensajito. Hay más mensajes. Bueno, Pedro, Silvia, muchísima gente está acá prendido a Facebook. Yo les quería preguntar a Jorge y a Gustavo si están en contacto con los muchachos y no tan muchachos que están haciendo jazz, con Jodos, con Mariano Otero. Si escucharon lo que está pasando con sí. Los pibes. ¿Y qué les parece? Sí, de todo. Como en general no se puede generalizar. Uh-huh. Yo creo que hay muy buenos músicos en Argentina. Pianistas, en los últimos años han surgido muy buenos pianistas. Una generación, yo creo, una o dos generaciones vacías en el jazz en Argentina. Cuando yo volví de Estados Unidos, a fines de la década del 70... por ejemplo, Babi y yo, que ya teníamos casi 40 años, 30 y pico de años, seguíamos siendo los jóvenes pianistas de jazz. Claro. Lo cual sí. Es una locura. Porque no había, era Jacobe, Babi, claro. Horacio, ¿te acordás? Horacio Larumbe, Norberto MacLean y alguno más que me puedo olvidar, por supuesto. Y no aparecían músicos nuevos, pero también tiene su lógica. Porque en ese momento, la música, si yo hubiera sido joven en los 80, por ejemplo. Era joven. Bueno, pero digo, si hubieras empezado a tocar, quizá hubiera sido músico de rock y no claro. Músico de jazz. Quizá puede parece, ser. Pues, no sé. Yo no creo, vos sos músico de jazz. Bueno, pero no lo sé. No, a mí lo que se me ocurre, nosotros somos muy del tango, ¿no? Y, por ejemplo, con el tango pasó algo que hubo un momento que había como una especie de guerra del cerdo, que los jóvenes solo hacían Piazzolla y lo que no era Piazzolla había que exterminarlo. Uh-huh. Y ahora, en los últimos años, eso se revirtió porque fue tan grande lo que ocurrió en el tango, en la renovación, en todos los jóvenes uh-huh. que hoy están tocando el bandoneón, hay muchísimos. Que se empezó a valorar, digamos, la generación intermedia, gente como Leopoldo Federico, como Garelo, como... ayúdame. Sí, bueno, Néstor Marconi. Walter Ríos, Marconi. Walter Ríos. Y se los empezó a escuchar de otro modo. Incluso figuras que están muy tapadas en los pliegues del tango. Figuras muy importantes como Emilio Balcarce. Mm. Bueno, empezaron a ser como a tener un puestos tardío, en foco. Sí, un tardío reconocimiento. Y me parece que con el jazz todavía no pasó eso. Y a ustedes, se los digo, o sea, yo creo que merecen más reconocimiento que el que hoy tienen. Bueno, yo tengo, y va a llegar. Yo tengo mi opinión al respecto. Yo no voy a poder esperar mucho más, pero bueno. Bueno, vos sí. No, yo, por ejemplo, yo estuve 30 años afuera. En Suecia, básicamente. En Suecia, sí, pero después, los primeros 10 años estuve en Suecia. Después los otros 20, Suecia lo usaba como base para andar por el mundo. Me contó Salinas anteanoche, que estuvimos hablando por teléfono, después que corté con vos, salí con Luis Salinas. Perdóname, te interrumpo. Sí. Me dice, vas a Suecia. Cuando yo fui a Suecia, decir Gustavo Vergara era como decir Armstrong. En serio me lo dijo. Y estaba muy agradecido con vos porque sí, vos claro. lo recibiste con desde mucha ya, yo lo siempre lo apoyé muchísimo a Luis. En Nueva York él estaba tocando en el Berlin y él no había ningún argentino, no había nadie. De repente me vio a mí y se puso contentivo, fue un espaldarazo. No, yo tengo muy linda relación con Luis. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando nosotros éramos jóvenes, el jazz no se aprendía en las escuelas. Lo aprendíamos de los discos, y tocando, y discos, y practicando, y estudiando, y averiguando las cosas solos. No existía la sistematización educativa del jazz. No existía Berkeley. Berkeley, sí, lo de alguna manera. Como decíamos de Rada, con todo lo bueno y malo que tiene eso. No, desde ya. Entonces nosotros salimos de esa generación. Yo el jazz lo aprendí de cuore y escuchando, y de los discos, y de hablar con ellos, y tocar con ellos, y con todos los demás, y había algunos que estaban más adelantados que otros, pero éramos todos... ¿Vos tenés cuántos años, Gustavo? 71. Y vos también 72, sí. ¿No? Son compañeros nacionales. No, somos, claro. Entonces, después vino la Berkeley en los años 60, ¿no? Entonces la Berkeley empezó a generar toda una mentalidad y una cosa. Pero acá se ha tomado la Berkeley como el carnet de que si no sos de la Berkeley, no perteneces al grupo. ¿Entendés? Y la música no es así. La música sale del alma y la música sale del instrumento. ¿Cómo averiguaste todo eso? ¿Cómo aprendiste todo eso? Es un problema tuyo. No importa si lo hiciste en el Juilliard, en el Manhattan School of Music, en el Berkeley o Mongo Pichulo. No interesa. Pero acá se produjo una especie así de casta de los berkleanos. Yo ando por el mundo, enseño en montones de conservatorios, toco con montones de músicos de todos los países del mundo. No he visto ninguna otra cosa igual en otra parte del mundo que se haga semejante diferencia. Después hay otra cosa. Ahora, ¿eso no fue superado ya eso? Está mejorando mucho. Los últimos 3 o 4 años ha mejorado muchísimo. Después, como bien dijo Jorge, hubo entre nuestra generación, la generación de ellos, de Jodos y todo ello, como se dice en inglés, un gap, un vacío. Entonces ellos empiezan con el jazz y muchos de ellos creen de que el jazz empieza con ellos en Argentina. Nosotros sabemos muy bien que no es así. La orquesta de Firpo tocaba jazz en los años 20 y era el jazz que se hacía en esa época. Y después vinieron unas generaciones de tipos que acá tocaron muy bien: Pipo Trois, el Bebe Guía, el Chivo Borraro, que acaba de fallecer, Malvicino, Bicho Casalla, Pichi Massey. Pero tipos de primer agua, de primer nivel internacional. Bueno, no los conocen. En cambio, si vos agarrás un tipo modernísimo de los Estados Unidos, actual, hoy en día, joven, conoce la tradición y tiene un gran respeto. ¿Qué pasa con la tradición de ellos? Sí, lo que pasa es que el jazz es universal, ya dejó de ser solamente de ellos, es universal, es como el rock. El rock es de todo el mundo. Y el tango es de todo el mundo hoy en día, ¿eh? Hoy en día el tango está en todos lados y hay grandes grupos de tangos en todo el mundo. Bueno, igual entre todas las tendencias de por un lado y por el otro que va viviendo el jazz con los años, los últimos invitados que tuvimos este año, bueno, estuvo Mariano Mazzolo, que hace un jazz que remite a los años 30 y 40, mucho swing, estuvimos pasando un disco de la orquesta Inestable, que también tiene que ver con eso. Parecería que hay una vuelta. Hay muchas orquestas que están haciendo swing. Ya lo sé, eso existe en el joven. Mundo. Eso existe en el mundo. Yo le tengo gran respeto. La necesidad de volver a bailar. Yo le tengo gran respeto a todos ellos, a Jorge, a todos ellos, un gran respeto, son muy buenos músicos y he tocado con ellos en algunas oportunidades también y no tengo nada en contra de ellos. Pero lo que no me gusta es que hay una cosita, un click, una cosita. Sí. Yo te entiendo lo que vos querés. Eso hay que romperlo, hay que irse a escuchar, hay que estar juntos, hay que ayudarse. Ahora, hay que admirarse, sin problemas. Vos, Jorge, que tenés, digamos, tanto camino quizás como Gustavo, por supuesto, esto se ha visto en muchas épocas, por ejemplo, de cuando ustedes hacían la banda Elástica, o hacían el homenaje a Gershwin, eran como bichos raros, ¿no? Eran gente que... lo del homenaje a Gershwin. Claro, pero que querían poner el jazz en una dimensión popular. No eran todos... ¿Vos decís la banda Elástica, sí. No, la banda Elástica fue un proyecto más, pero digamos, no más todos comercial. Los eran así. No, era un proyecto más comercial, entre comillas. Estábamos tocando jazz todo el tiempo, como dijo un amigo nuestro, un trombonista belga, dice, me encanta este grupo porque le toca jazz todo el tiempo y la gente no se da cuenta. Bueno, se da cuenta. Les tocábamos jazz desde que empezaba hasta que terminaba. Ustedes escucharon al Negro Rada, la grabación que pasamos de la entrevista que le hice, que dijo algo así como, no va a ser un concierto de jazz. Como que el jazz espianta votos por momentos. Es cierto, existe esa presunción, lo cual es absolutamente verdad. Por otra parte. Pero bueno... No quiero entrar en esos terrenos. Yo la verdad que el reconocimiento nunca me preocupó. A mí me reconocen en mi barrio, me reconoce mi mujer y los perros cuando llego me reconocen. Ese es el reconocimiento que yo necesito. No, porque si no viviría amargado y viviría mal. Y yo quiero decir, porque no lo quiere decir Navarro, que es realmente humilde, que están haciendo una película sobre su vida y yo espero realmente que se termine, que se estrene, porque la quiero ver. Tiene ahí unos monos que lo persiguen con cámaras por todos lados. Sí, lo llamaron a Johnny Depp para hacer de mí cuando era joven. No sé si aceptó. Bueno, pero está impresionándote, ¿no? Sí, pero yo no me tomo eso en serio. No quiero ni hablar de ese punto, porque a mí me da vergüenza eso. Esas cosas me... Lo que ocurre es que los músicos de jazz... Disculpame, Jorge, quiero agregar algo. No, es muy difícil vivir del jazz. Yo puedo vivir del jazz y él ahora, Jorge, está viviendo del jazz. Pero cuando uno dice vivir del jazz, ¿incluye las clases? Bueno, sí, yo no doy muchas clases. Pero digamos, la mayoría viven de clases. Yo no. Sí, sí, sí, la gran mayoría de clases. Pero eso en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, porque, no. Claro, solo, vivir del jazz hay que tener el mundo como te podía decir, como plan de acción. Como territorio, o sea, vas allá, después vas a otro país, después vas allá, y así vas encontrando los ¿cómo se dice? Las cosas del rompecabezas, ¿cómo se dice? Los pedacitos, puzzle bits. Las piezas. Las piezas del rompecabezas. Bueno, entonces, antes, los músicos hacían otra cosa. Pues si se dedicaban a la música comercial, y aparte tocaban jazz. Porque si no podías vivir, si eras músico profesional, no podías vivir del jazz. Por eso se hacía otras cosas. Claro. Hoy en día los muchachos viven del jazz, pero no viven muy bien. Viven es que sigue sin haber público, es así. Claro. Hay un público muy acotado. El público es muy acotado y los que tienen los lugares que presentan a los músicos de jazz, en realidad lo que hacen es explotarlos, porque el músico va a porcentaje, nadie paga. Claro. Entonces, venga porcentaje. Entonces, si va gente, te pagan. A veces hasta les exigen a los músicos que lleven gente. Eso es tremendo. Eso es una explotación. Pero, como me dijo el otro día, me encontré con un muchacho joven que toca la trompeta. No voy a decir el nombre. ¿Yo? Y yo le pregunté. No. Y yo le pregunté, se quejaba de esto. Y le digo, ¿y por qué vas? ¿Por qué te prestás a ese juego? Y dice, porque yo tengo que tocar. Y claro. Le dije, tenés razón. Claro. Ahora, porque yo, cuando tenía la edad esa, cuando yo tenía 20 y pico de años... también tocaba todos los días, aunque fuera por el café con leche, porque yo tenía que tocar, no hay otra cosa. Claro. Pero da la impresión que en ese sentido, siguiendo un paralelismo con el tango, como que el jazz, su momento de masividad tiene que ver con los años 40 y 50, la típica y la jazz, ¿no? Exacto. Digo, como que en ese momento sí se podía vivir como músico, sí, profesional. Sí, yo vivía muy bien. Siempre funciona el baile. La época de los swing timers, por ejemplo, claro. Que hoy comentábamos con Chico, yo que él fue baterista de los swing timers. Nosotros tocábamos todos los días de la semana. Tocábamos acá a la vuelta en una confitería, tocábamos en la Ideal, hacíamos lo que se llamaba el acto vivo, número vivo en el cine ópera. Teníamos audiciones acá 4 o 5 veces por día en Radio El Mundo. Todos los días, y de noche los boliches del bajo, o bailes los fines de semana. Yo me iba de mi casa, a las 10 de la mañana, todos los días, volvía a las 5 de la mañana del otro día, todos los días. Sí, eso fue otra vez. Bueno, ¿quieren tocar un temita más? Vamos. Dale. Navarro Vergara. Y mientras voy diciendo, bueno, hicimos un concurso por el disco Cancionero de Malvinas, que estuvimos pasando hace un rato, a propósito del 14 de junio, que se cumplen 30 años de la caída de Puerto Argentino. Bueno, el ganador del disco es Alberto, del barrio de Agronomía. Alberto, podés pasar a partir de mañana, cuando quieras, por la recepción de aquí, de la radio, Maipú 555, a retirar tu disco, con tu nombre, con tu DNI. Y quiero decir que el sonido es responsabilidad de Horacio Prado, se está escuchando muy bien, y que la operación es Natalia Liubarov y Miguel Vicente, locución, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Y Emiliano, muchas gracias por acercarnos a los artistas. Bueno, Jorge Navarro, Gustavo Vergara. Thank you. Impresionante, Cantalup, qué bárbaro, qué bárbaro. Jorge Navarro, Gustavo Vergali. Bueno, sensacional, se nos va el tiempo. Bueno. Ese tema es de Herbie Hancock, que tiene la misma edad que nosotros. Mira vos, que, bueno, la modernidad, caso, o sea... Pasó por todas las... ese sí que pasó por todas las escuelas, todo, todo. Bueno, Gustavo, ¿algún proyecto particular, individual, más allá de esta reunión del sábado próximo? Y me voy para Suecia y Finlandia ahora, julio y agosto. Me voy a dar clases de verano allá y algunos conciertos con un cuarteto que tengo. ¿Qué te pasa cuando volvés? ¿Sentís lo que llaman los exiliados la doble nostalgia? Y me da mucha bronca el país. Me da mucha pena, bronca y pena. Yo viví 30 años en Suecia y yo, qué sé yo, mamé toda una cultura y una manera y una mentalidad, ¿no? De hacer cosas lindas, ¿no? Y me da pena que no estemos mejor, tenemos que estar mejor. En la mentalidad, lo que me preocupa es la mentalidad argentina, ¿eh? Claro. No es una cuestión política, no lo tomes por la política. No, aparte nos falta 3 minutos para tener el programa, es un tema que es para... Sí. Para profundizar. Sí, no es político. Es de toda la historia de la Argentina. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, de pautas culturales. Muchas pautas culturales las volvemos a repetir, y claro, conductas y cosas, así que me preocupa muchísimo. Vos, Jorge, estás en un plan de estar tranquilo, de trabajar lo justo y necesario. Sí, tocar, sí, pero siempre tocando. Y no sé quién... Ah, hoy me comentaba un amigo, cuando yo le hablaba del tema de la edad y qué sé yo, y me recordó. Dice, vos sabés que el último disco de Hank Jones, el gran pianista que murió hace pocos meses, lo hizo a los 91 años con, claro, Charlie Hayden, el pianista Hank Jones. Ah. Estaba, ¿te acordás que venía el año pasado? Sí. Estuvo sí, anunciado, sí. Y no pudo venir por su enfermedad. O sea que, bueno, imagínate, tengo 72 hasta los 91, imagínate la de boliche que voy a... Uno empieza a envejecer cuando vamos a tocar. Está bien. Está bárbaro, eso está bárbaro. Bueno, chicos, voy a decir, chicos, sí, suerte el sábado, gracias, realmente... Mano. ¿Vas a venir o no? Vengan. No, estamos acá, el haciendo sábado, programa en sí, vivo, claro. Claro, sí, ahora razón. Viene la gente de Plácido Domingo, Marmurek y Rivavicio, quédense porque sigue la buena música, uh-huh, hasta las 2 de la mañana, sí, al menos. Pero, nada, me encantaría ir. Pero bueno, graben un disco, basta, esta cosa de vivo. Sí, muchas gracias por este programa, la verdad que nos hemos sentido comodísimos. No, gracias a ustedes, sí, realmente. Mira, yo divino. Si algo valoro de los músicos en serio, que vienen acá, vos venís de Pilar, Jorge, vos no sé dónde vivís, pero no importa. Están acá a la medianoche, un sábado helado, en vez de estar en su casa viendo una película con quien quieran. Y yo tuve están que acá, porque más allá de la promoción es el gusto de charlar y de música y de tocar, sí, seguro. Sí. Exactamente. Bueno, pero es que estamos para eso, ¿no? Esta es nuestra vida, ¿no? La compartimos con ustedes. Bueno, por lo único que yo no hubiera venido era si la selección jugaba a esta hora. Ahí claro, se te decía que no. Claro. Porque la partido, maravilla que vimos hoy... Increíble. Ah, no, sí, ah, sí, no. Sí, es un partido histórico. Bueno, Vergali Navarro, el sábado más Salinas, más Rada, más Francisco Fattoruso, más Alex Acuña, en el Coliseo a las 21:30. Realmente que le vaya bien, bien, bien. Bueno, nos vamos con un poquito de Vida en Marte, Life in Mars, de David Bowie, en homenaje a Ray Bradbury, el gran escritor que falleció esta semana. Y bueno, gracias, en serio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta el próximo sábado, aquí en Flores Negras, estaremos a las 22 como todos los sábados. Chau. Gracias. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Is there life on Mars? Yeah.